Are we not fed up with sorrow? No hay perdón en tu corazón. Are you not fearful of tomorrow? Is this the place you wanna call our home? No pongas energía en cosas malas. Why not love each other like we love our own? Took us so, so long to get here. Yet we're still so far away. Ah, no. Amor, no hay nada más importante. The change will come and fall like the rain. Ante el dolor todos somos iguales. Can we focus, get the picture in the sound frame? Podemos tener todo al mismo tiempo tener nada. Oh, let's make the best of us. No, we don't wanna lose each other. Took us so, so amor, no hay nada más importante. Amor, no hay nada más importante.